Si siente que algo está mal, cuando lo hace, de seguro no es real. Aunque lo disfrace, nunca lo va a amar. No puede postear, eso no lo hace real. Él es otra aventura más, tratando de olvidarme. Porque te dieron con un clavo, saca otro clavo. El que te roba, el que por la noche